días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ver, Gustavo, hablando mal del parlante, Hola, ahí está. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, un momento muy especial para nosotros. Cumplimos un año de en esta tarea que nos tocó asumir, muy difícil, en el cual realmente teníamos mucho más para perder que para ganar. Pero bueno, en este festejo del año que hicimos hace 24 horas con toda la comisión directiva, que me acompañó, y gracias a eso pudimos llevar a Racing a donde estamos hoy, salir del pozo que estábamos a muy pronto de y con peligro de descenso, ¿no? Pero bueno, pudimos zafar eso. Y creo que estamos hoy acá para comunicarles que nos vamos a presentar como oficialismo a las elecciones de Racing el 14 de diciembre. Desde este momento hago un llamado a todos los hinchas de Racing, socios de esta familia racinguista, para que se unan a nosotros para hacer un Racing mucho más grande. Esto es como cuando hay una elección, pasa, yo digo siempre, como en una empresa que se va el CEO y hay que elegir un CEO nuevo. Entonces la familia, si no se equivoca y elige bien al CEO y todos los directivos, los beneficios es de todos los integrante de esta familia, y esta familia racinguista se merece todo eso y dejar lo que durante muchos años atrás hemos vivido. Así que bueno, nada más que esto, y estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Víctor, buen mediodía. ¿Cuánto le costó tomar esta decisión? Le consulto. Y si en algún momento también llegó a pensar en la posibilidad de bajarse de la candidatura. Y quiero ir más allá también. ¿Que el oficialismo presente una lista significa que usted va a ir como candidato a presidente o simplemente puede integrar un trinomio y esto es parte del armado de la lista que de aquí al 30 de octubre se tiene que hacer y todavía no definieron? Esto hoy es el lanzamiento. Acá, si queremos un Racing, tengo que tener cuidado con las palabras que digo, porque hay muchas agrupaciones que tienen nombres parecidos, pero si queremos hacer un Racing grande y participativo, tenemos que dejar todos muchos egos de lado, y el puesto es lo de menos. La cuestión es aportarle a Racing. A Racing hay que empezar a pensar distinto. ¿Qué le voy a dar? No qué me voy a llevar. Entonces tenemos que pensar que cada uno que viene, ¿qué puede traer? Entonces hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero muchas. Y yo creo que no quiero meterme, porque si no parece que estuviera ya en campaña, pero la idea es a eso, ir sin egoísmos, el puesto es lo de menos. ¿Le costó tomar la decisión? ¿Pensó en algún momento en una decisión totalmente diferente, es decir, no presentarse como candidato? No, me costó, estaba un poco quizá indeciso, porque es una decisión que no es solamente mía, es de mi mujer, mis hijos, mi familia. Esto te quita mucho tiempo y es una decisión que si no está compartida con ellos es muy difícil. Pero bueno, una vez que se tomó, lo hablé y tengo el apoyo y también los miembros de la comisión, que también creo que se merecían que yo tomara esta determinación. Víctor, si esta determinación la hubiese tenido que tomar hace un mes, cuando quizás los resultados futbolísticos no se daban, ¿hubiese sido otra? Porque uno, es inevitable pensar que los resultados positivos encaminan un poco también el tema político, ¿puede ser así? No, en el caso mío no, porque tomé el club con 2 puntos, creo que peor no podía ser. Si estuviera especulando con eso, ni me presentaría. Para mí lo más fácil hubiera sido irme también. Me parece que es una falta de respeto y de responsabilidad haberlo hecho, pero por eso lo asumí. Hay tiempo hasta el 30 de octubre para presentar la lista oficial. ¿Cuándo piensa que puede el oficialismo presentar esa lista? Si van a esperar hasta último momento y si espera, por supuesto, el llamado de las otras agrupaciones para ver qué piensan ellos y si alguno se quiere unir. No, nosotros a partir de ahora lo que tenemos que hacer es llamar a todas las agrupaciones, juntarnos, ver. Siempre el ideal no existe, pero ojalá, yo soy de los desafíos, me gustaría a lo mejor presentar una lista única, ¿me entendés? Y hacer un programa a lo mejor a 15 o 20 años y que todos tengan la oportunidad de gobernar, porque nos lo merecemos. Como dije, somos una familia, no somos amigos. Entonces en una familia es lo que hay, y acá creo que hay espacio para todos. Es decir, con esto está diciendo, Víctor, hay posibilidades de que deje de ser una lista al oficialismo para que decididamente haya una lista que signifique una alianza propiamente dicha, ¿no? No, el oficialismo es una lista ya. Creo que acá no tiene que haber vanidades. Es el oficialismo con quien venga, o porque no es si vamos o bien, es lo mismo. El caso es lo mismo. Una vez que formaste una lista, si la formás, es para ser unidos y estar juntos hasta el final del periodo, ¿no? Víctor, ¿y usted tiene que ser el candidato a presidente de esa lista del oficialismo o puede pensar también en acompañar de vice o en otra función? ¿Tiene que ser Blanco presidente y el que acompañe o no? No, yo no tengo ningún ego en ese sentido, no, ese no va a ser un problema. Por supuesto que tenemos que pactar ciertas formas de convivencia para no repetir casos no muy lejanos, ¿no? Víctor, recién decía que si era por los resultados deportivos no se hubiese presentado. ¿Qué fue lo que hizo que la decisión fuese que se presente el oficialismo para participar en las elecciones? Bueno, yo estaba, no estaba decidido del todo, pero estaba evaluando, y en la reunión de comisión directiva mis pares, que ellos decidieron presentarse como oficialismo, me pidieron si yo los podía acompañar, si como presidente, que sería lo ideal, y si no, si los apoyaba. Y ahí la verdad que era algo que yo no había tenido en mente, pero dado la lealtad que ellos tuvieron conmigo, me parece que no podía fallar yo en ese momento, dejarlos solos. Entonces, o apoyándolos o como presidente, decidí presentarme. Víctor, tanto Matías Gainza de Urnequian como Miguel Jiménez son personas con las que analiza hacer una posible alianza. Yo hablé con todos y estaremos todos en la grandeza que tengamos todos. Realmente todavía, hoy es el primer día, tuvimos charlas, la verdad que yo de la oposición lo único que puedo hablar es bien de todos, porque se han comportado muy bien, no tengo nada que decir. Y bueno, nada, toda es gente buena y tenemos que tratar de, para Racing, no tendría que haber nada mejor que otro racinguista. Y también se habla mucho sobre a quién va a apoyar el gobierno o para quién va a jugar el gobierno, obviamente por el fanatismo que tiene, obviamente, Máximo por Racing, por el club. ¿Usted siente que tiene el apoyo del gobierno? Mira, eso se habla mucho, todo este ejercicio que llevamos. Realmente sé que es un gran simpatizante de Racing, pero después mucho más que eso no hemos tenido, ¿no? ¿Qué debe mejorar Racing? Usted ha tenido que heredar una situación muy compleja y en un año hacerse cargo de una historia que por ahí era difícil de cambiar. ¿Qué mejoraría para lo que viene? Bueno, Racing hoy es un Racing distinto, porque hoy es un Racing previsible. Tenemos las cuentas ordenadas, tenemos un equipo competitivo, creo que estamos muy bien, es un club que de los 20 de primera división debemos estar entre los 5 o menos, que menos deuda tiene, con los jugadores al día, los empleados al día. Ustedes lo pueden chequear esto ellos mismos cuando hablan, si en algún momento estuvieron mejor que en este momento. Entonces me parece que tenemos todo para crecer, a medida que seamos inteligentes, como dije al principio, de elegir bien y si somos una familia nos va a ir bien a todos, porque Racing está, me parece, en su mejor momento. Tenemos un equipo que ninguno nos pasó por encima. Tuvimos un muy mal partido con Argentinos Juniors, pero después los partidos que jugamos, le jugamos de igual a igual. Entonces me parece que con un poco de aporte, quizás en el mes de diciembre, con alguna falla que pueda haber con algún jugador que piensan que pueda mejorar, me parece que tenemos el año que viene hacer un buen campeonato. Por ahí mucho no le interesa, pero muchas de las posibles listas habían manifestado que era bueno tenerlo de cerca a Víctor Blanco, porque por ahí generaba un buen caudal de votos. Y es una decepción para todas ellas, por ahí, que usted se va a presentar y que en definitiva por ahí no se alía con buena parte de las listas, con las que también tiene una amistad que va más allá del club. ¿Cómo lo considera esto? No, yo no lo considero así, lo considero positivo, porque me parece que estamos abriendo las puertas para que todos... Como te dije, ojalá, no se podrá, pero ojalá, el deseo sería, y es una misión que yo me tengo que poner, de hacer una gran unidad y hasta que no hubiera elecciones, lista única, si se pudiera. Yo sé que es una utopía, pero bueno. Víctor, hace algo más de 3 años hiciste participar de la política de Racing, en aquel momento como vicepresidente segundo, hoy estás como presidente y ahora estás oficializando que el oficialismo se presenta seguramente con Blanco como candidato. ¿Cuál es el ideal de Blanco pensando en el futuro de Racing? Porque en estos 3 años pasaron muchísimas cosas. Imagino que hace 3 años también tenías un ideal, pensabas una cosa y se dio todo al revés. Por eso, a partir de ahora, ¿qué Racing imaginás de acá en más? Bueno, un Racing creciendo en este último año. Yo creo que ustedes, los que vos principalmente que estás en el día a día, te das cuenta lo que ha crecido Racing. No quiero empezar a nombrar porque parecía que me pusieron en campaña y nada que ver, pero bueno, lo vemos a Racing de afuera y nada mejor que el socio, el que tiene que opinar en este sentido, ¿no? ¿Hay más preguntas? Muchas gracias a todos, buenas tardes. No, gracias a ustedes.